Mateo 12, por favor. Busque su Biblia, Mateo 12. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Mateo 12. Versículo 38. Dice: Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. O sea, lo que le están diciendo es: queremos ver una señal de parte tuya para creer en ti. Eso es lo que están diciendo. ¿Está claro? No tienen que decir para creer en ti porque es obvio, ¿verdad? Queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: Una generación perversa y adúltera demanda señal. O sea, ¿cómo les dijo a ellos? Se las dio directa, ¿verdad? Y a la cabeza. No se anduvo por las ramas. Ellos se sentían que eran muy buenos. ¿Y cómo los llama Jesús? Perversos y adúlteros. Es probable que algunos fariseos fueran adúlteros de verdad o que fueran adúlteros de corazón. Según el Señor Jesús, no son tan buenos como ellos creen que son, ¿verdad? Y luego dice: Ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Diga Jonás. Jonás. Levanten la mano los que conocen la historia de Jonás. Estoy entendiendo que los que no levantaron la mano no la conocen. Y está bien no conocerla. Hubo un momento en nuestras vidas donde no conocíamos muchas historias de la Biblia. Así que, ¿quién no conoce la historia de Jonás? Levante la mano el que nunca ha leído o escuchado la historia de Jonás. ¿Todos ya la conocen entonces? Qué bueno, porque la vamos a repasar ahorita. Entonces el Señor Jesús dice: Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Con quién se está comparando Jesús aquí? No los escuché. ¿Con quién se está comparando? Ok, vaya a Jonás, por favor, en el Antiguo Testamento. Busquen Jonás en sus Biblias. Jonás es uno de los profetas menores. Busquen Jonás capítulo 1. Jonás 1. Está en la última parte del Antiguo Testamento. Es un libro pequeñito de 4 capítulos, así que probablemente si no están familiarizados con su Biblia, les va a costar trabajo encontrarlo. ¿Ya encontraron Jonás? ¿Ya? Ok. Los que trajeron Biblia, los que no, pues aunque sea en su celular. Si no se les olvidó el celular. No creo que se les olvidó. Se les olvida la Biblia, pero el celular no a los cristianos, ¿no? Ok. De perdis pongan la Biblia en su celular. ¿Ya está Jonás? ¿Sí? Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Entonces las personas en el Antiguo Testamento que recibían un mensaje de Dios, ¿cómo los llamaban? ¿Cómo? Profetas. ¿Cómo se llaman los que reciben mensajes de parte de Dios? Profetas. Entonces a este se le conoce como el profeta Jonás, ¿ok? ¿Por qué? Porque vino palabra del Señor a él. Era de un pueblo que se llama, de un pueblo cercano. Préstame tú. A ver, ese me falló. Voy a agarrar el otro. Sí. Era de un pueblo cercano a donde el Señor Jesús creció, en Nazaret, en esa parte del país, ¿ok? Hijo de Amitai, dice versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Cuál era el problema de la ciudad de Nínive, según este versículo? Muy mala ciudad. Las Vegas, ¿ok? Ciudad del pecado. Era muy mala, era en ese tiempo, Nínive era la ciudad más grande del mundo, grandísima. Estaba a la orilla del río Tigris. En el punto donde Nínive estaba, cerca del río Tigris, y el río Tigris tenía 120 metros de ancho, era un riazo, ¿entienden? Era una ciudad grande para su tiempo, muy mala, era la capital del reino de Asiria, eran los que habían entrado a conquistar a los de Israel varias veces, y eran muy violentos, eran muy crueles. Habían maltratado mucho a los judíos, a los israelitas. Y ahora Dios está mandando al profeta que vaya a la capital del país enemigo. ¿Están entendiendo el punto? Para que se ubiquen más o menos, hagan de cuenta que aquí donde estamos nosotros es donde vive Jonás, y le está diciendo el Señor: ve a Nínive, y vas a predicar contra ella porque su maldad es muy grande. Entonces Nínive más o menos estaría, proporcionalmente hablando de nosotros, Nínive estaría más o menos donde está Denver, Colorado. Para allá es el norte, para allá es el sur, para allá está el Océano Pacífico y para atrás. Entonces, ¿para dónde está Denver? A ver, los que saben de geografía, pues más o menos estaría para allá, pero lejísimos, ¿entienden? Ahora Dios le dijo: vas a ir para allá, y no le mandó un cheque para el pasaje. Así que, ¿de dónde va a tener que sacar para llegar para allá? Se va a tener que gastar su propio dinero. Así que, ¿cómo pues? Dios nos da, y ahora tengo que gastarme mi dinero y mi tiempo para ir con esos paganos malvados. Pues esa fue la orden de Dios. ¿Qué piensan ustedes que nos está enseñando esta lección? Que Dios le manda a la nación más grande y malvada de su tiempo un profeta para que les predique que se arrepientan. ¿Qué quiere decirle Dios a esa nación? Todavía les quiero dar otra oportunidad. Me importan. A pesar de lo malo que son, ustedes a mí me importan todavía. Ese es el mensaje. ¿Están entendiendo? Si no, ¿para qué les mando un profeta? Simplemente les mando un rayo que los parta y ya se acabó la maldad, ¿no? Pero le está mandando un profeta para que les predique que se arrepienten. Y dice ahí el versículo siguiente, el 3, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope. Descendiendo a Jope, entró en un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jope es el puerto, así que hagan de cuenta que aquí está Jonás. Dios lo manda para Tarsis, o sea, Denver allá. Entonces Jonás se va al puerto de Jope, se va a San Francisco. Y empieza, ahora dice, el texto dice, y encontrando un barco. Entonces, lo único que encuentras tú es lo que andas. O sea, que él fue a San Francisco a buscar ¿qué? ¿Para dónde va este barco? No, pues para Disneylandia. No, no, otro más lejos. ¿Para dónde va este barco? No, pues para Alaska. No, no, no, más lejos. ¿Dónde? ¿Para dónde van ustedes? Nosotros vamos para Japón. Allí. Allí. O sea, ¿en serio? ¿Del otro lado allá, al fin del mundo? Allá, sí. ¿Cuánto costará un pasaje para ir a Tarsis? Tarsis para ellos estaba en lo que hoy es España, hermanos. Imagínense, desde el país de Israel, cruzar todo el mar Mediterráneo, para ellos ese era el fin del mundo, porque todavía no se sabía de América. ¿Se acuerdan? España era el fin del mundo. Y en lugar de irse para el lado contrario donde lo mandó Dios, va. Ahora, ¿cuánto creen que ha de haber costado ese pasajito? ¿Eh? ¿Cuánto costó? ¿Se puede imaginar el pasaje más lejano cuánto costó? ¿Y qué hice? Dice que él encontró el barco, compró su pasaje. O sea que le costó caro, ¿no? Seguro le costó caro. ¿Y qué dinero usó? Pues su dinero, ¿qué más? Sacó sus ahorros, se los gastó en ese pasaje y se subió al barco y dijo: ahí la vemos. Yo no voy a ir a Nínive. Yo no voy a ir a Nínive. La historia es muy bonita y está llena de lecciones. Pero al fin de cuentas, les recomiendo que la vuelvan a leer. Pero básicamente la historia dice que Dios no lo dejó en paz. Es imposible huir de la presencia de Dios. Y allá en el barco, en el medio del océano, en el medio del mar, Dios envía una tempestad que provoca que Jonás acabe en el mar, es devorado por un monstruo marino. Y entonces, a los 3 días, el monstruo lo vomita. ¿Dónde lo vomitó? No dice la Biblia. No dice si lo vomitó de regreso cerca de Jope, allá, más lejos, no dice. Donde quiera que lo haya vomitado, se quedó sin dinero, se tuvo que regresar caminando, y al final fue a Nínive. Pero no quería ir. En el capítulo 3, solo para terminar el relato, si quieren ir ahí en sus Biblias, denle vuelta a la página. En el capítulo 3, dice que al fin tuvo que obedecer. Dios le vuelve a dar la orden en 3:1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y Jonás se levantó. Se levantó. Y miren el mensaje que predicaba. Versículo 4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan terrible!, ¿no? Si eran los enemigos de Israel, le podía ir mal a Jonás, ¿no? ¿Y tú quién te crees para decirnos a nosotros qué? No. Agárrenlo, o algo por el estilo le pudo haber pasado. Pero bueno, él dijo: no, pues que me devore un monstruo marino, a que me agarren estos, mejor que me agarren estos, porque ya vi que Dios es más severo. Lo interesante dice que el versículo 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beben agua. 9. Bueno, el 8. Cúbranse de cilicio, hombres y mujeres, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que habían hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Le creyeron a Jonás, sí o no? ¿Se arrepintieron, sí o no? Capítulo 4, 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Cómo ven? Ese sí que era Jonás. Y oró al Señor: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. O sea, aquí se revela por qué se fue para Tarsis. ¿Por qué? Dijo: por mí que se pudran en el infierno. Eso es lo que él le está diciendo. ¿Capaz que voy y se arrepienten y Dios los termina perdonando? No. No, por mí que se pierdan. Eso es lo que él dijo. ¿Entienden? Ese es el mensaje. Aquí tenemos un hombre, un siervo de Dios, enojado con Dios porque él es misericordioso con los malvados. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La misericordia de Dios o la ira de Dios? Entonces a lo mejor ustedes son más como ninivitas. O a lo mejor ustedes son más como Jonás. Porque si fuera así, ¿cuándo fue la última vez que buscaste a alguien perdido para advertirle? ¿Cuándo? Les tengo una buena noticia. El Señor Jesús dijo que Jonás y él tenían cosas en común. Por lo tanto, para los ninivitas, creer en Jonás era lo mismo que creer en el Señor Jesús para Dios. Porque él era el enviado a dar el mensaje del arrepentimiento y perdón y salvación. Por haber creído en Jonás, recibieron la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero Jonás no quiso ir. ¿Pero saben cuál es la buena nueva? El Señor Jesús no fue enviado de Israel a Nínive, fue enviado del cielo a la tierra. Él sí tuvo mucho que sacrificar por venir al mundo. Jonás no quiso ir a Nínive, pero el Señor Jesús sí quiso venir al mundo. Él sí quiso obedecer la orden del Señor. Y Él vino. Y Él nos proclamó el Evangelio. Y por creer en nuestro Señor Jesucristo, somos perdonados como los ninivitas. Y ahora Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas: así como Jonás, así yo. Así como Jonás sobrevivió en el vientre del monstruo marino, así yo voy a levantarme de los muertos. ¿Y cuál es el mensaje? Debemos hacer lo mismo que los ninivitas. Creer en el Señor Jesús, creer en el que ha enviado Dios. Ahora, Jonás fue enviado por Dios como un profeta que anticipaba al profeta de profetas, nuestro Señor Jesús. Eso es lo que llamamos, Jonás era un tipo de Cristo, era un adelanto del Cristo que había de venir. por creer en Jonás se salvaban. Porque Jonás era Cristo para ellos en cierto modo. Pero ahora ya no tenemos que confiar en Jonás. Ahora tenemos que confiar en las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hacemos en la cena del Señor. El Señor Jesús dio su vida y luego resucitó para que si nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras idolatrías, de nuestras maldades, y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, recibamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios.